de en la situación en la que se encuentra el mundo, sino lo que está pasando dentro de la iglesia y lo que está pasando en los medios religiosos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están sucediendo, hay muchos movimientos que están sucediendo, pero usted y yo sabemos que no todo es de Dios y que no todo es bíblico, ¿verdad? Y que como se dice secularmente, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, se dice por ahí, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muchas cosas, muchos movimientos, muchas personas que dicen tener la verdad, muchas personas que dicen tener la respuesta, muchas personas que dicen predicar el Evangelio, pero la verdad es que están muy, pero muy lejos de la verdad, están muy lejos de la palabra. Pero entonces nosotros, hermanos, no, nunca es tarde para volver a empezar, ¿verdad? Y siempre, entonces, usted sabe, quizás los hermanos estén un poquito más familiarizados con esto, pero en el mundo de los deportes, ¿verdad? En el mundo de los deportes existe una estrategia que es muy común y que es usada por muchos entrenadores. Y esto sucede cuando los jugadores del equipo pierden la noción del juego, cuando ellos se les olvida, ¿verdad? O cuando el equipo está haciendo muy mal, de plano el equipo está pésimo, ¿verdad? Ya sea en el juego, en la tabla de posiciones, qué sé yo, cuando el equipo está muy mal, entonces hay una estrategia que se dice, el entrenador dice, vamos a volver a las bases fundamentales, ¿verdad? Vamos a volver a las bases fundamentales hasta que volvamos, ¿verdad? Hasta que el equipo vuelva a tomar su ritmo de juego, hasta que el equipo vuelva a aprender. Y en esta noche, hermano, en este primer estudio que vamos a estar viendo, es lo que necesitamos hacer, hermano. Necesitamos detenernos por un momento y necesitamos volver a las bases fundamentales de nuestra fe, ¿verdad? Como con esta enseñanza, hermano, quiero instarle a que volvamos al principio, ¿verdad? No que nos olvidemos. Yo quiero que usted tenga esto bien presente en su mente. No que nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido, no que nos olvidemos de todo lo que hemos recibido hasta ahora, sino que pongamos en perspectiva lo que es importante en estos y más aún en estos últimos tiempos, ¿verdad? No que todo lo que hemos pasado, las experiencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido, no que lo vamos a desechar ni que lo vamos a poner a un lado, porque a eso nos ha hecho quien somos hasta aquí, hermano. Y no podemos despreciar lo que hemos recibido desde el principio, pero sí podemos renovar nuestra visión, sí podemos, hermano, reacomodar nuestras prioridades y poner en perspectiva todo para darnos cuenta de lo que es lo más importante. Y aún en estos últimos tiempos, hermano, de apostasía. Así es de que vamos a reafirmar nuestra relación con Dios volviendo al primer amor. Y ahora sí vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, y comenzando con el verso 1 hasta el verso 4. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra que acabamos de ver, hermano, ahora en este momento nos describe a esta iglesia de Éfeso. Dios le dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y usted sabe que el ángel se refiere al pastor de la iglesia. Entonces, la palabra nos describe esta iglesia de Éfeso. Y cuando nosotros comenzamos a leer y comienza a describir a esta iglesia, es una iglesia ejemplar, ¿no es cierto? Es una iglesia modelo, pudiéramos decir. Cuando miramos todo lo que se habla, todo lo que se dice acerca de esta iglesia, y entonces miremos por un momento lo que se describe aquí en esta porción. En primer lugar dice, no puedes soportar a los malos, ¿verdad? Mire lo que dice Éxodo capítulo 23, en el verso 1 y verso 2, dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a lo más para hacer agravios, ¿verdad? Esto nos enseña que ellos, hermano, en su servicio a Dios y a su prójimo, no soportaban la injusticia, no había entre ellos ira, no tenían contiendas, no tenían divisiones, no había entre ellos falso testimonio, no había entre ellos que alguien se sintiera más que otro, sino que ellos, entre ellos, hermano, no había maldad, ¿verdad? Como nos lo explica la palabra, entre ellos no había maldad. Y la palabra comienza por describir sus cualidades, ¿verdad? La palabra comienza por elogiar a esta iglesia. Y dice que no podían soportar a los malos. Ellos estaban en contra, hermano, de todo lo que se opusiera a Dios y todo lo que se opusiera al prójimo, ¿verdad? En otras palabras, hermano, ellos seguían la ley al pie de la letra. Porque, ¿cuántos saben en qué se consuma la ley? ¿Usted sabe en qué se consuma la ley? En el amor, ¿verdad? La ley se consuma en el amor, porque si usted ama a Dios, entonces no va a hacer nada que le ofenda. Si usted ama a Dios, le va a obedecer, va a guardar sus estatutos, va a guardar su palabra. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios y odiar a nuestro hermano o odiar a nuestro prójimo, porque entonces somos mentirosos, somos hipócritas, ¿verdad? No se enoje conmigo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice su palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, ¿verdad? Y odiamos a nuestro hermano que lo podemos tocar, lo podemos palpar, lo tenemos ahí a un lado, ¿verdad? Entonces, ellos no hacían nada en contra ni de Dios ni del prójimo, ¿verdad? Porque no podemos guardar, no podemos decir que tenemos paz con el uno mientras estamos peleados con el otro, ¿verdad? ¿Me entiende? Yo no puedo decir que tengo paz para con Dios si no puedo estar en paz con mi prójimo, con mi hermano, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Ellos seguían la ley al pie de la letra, eran irreprensibles en su conducta y eran irreprensibles en su carácter cristiano, como lo describe la palabra, ¿verdad? Y después pasa a decir, y has probado a los falsos profetas y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Has probado a los falsos profetas y los has hallado mentirosos. ¿Qué nos dice esto acerca de la iglesia, hermano? Que ellos sabían bien en quién habían creído. Ellos estaban bien parados, ellos estaban bien cimentados, ellos conocían su fe, ¿verdad? Ellos conocían su fe. No cualquiera podía venir y decirle, mira, esto es así, mira, esto es de esta otra forma. Nadie podía engañarlos, ¿verdad? No, recuerden, no lo estamos inventando, lo dice la palabra, ¿verdad? Lo dice la palabra, nadie podía engañarlos. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos conocían la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermano? La palabra, su palabra es la verdad, ¿verdad? Entonces, ellos conocían la palabra, caminaban en la libertad de la verdad, caminaban en la libertad de la palabra de Dios, ¿verdad? Conocían bien la palabra de Dios, no cualquiera podía venir. ¿Por qué es importante recalcar esto, hermano? Porque hoy en día es lo que estamos viendo. Hoy en día es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Viene una persona y porque trae cierta palabra, o porque dice algo que llama la atención, y entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos todos, ¿verdad? Y recuerda que dije cuando Jesucristo está hablando acerca de los falsos profetas y los falsos maestros en Mateo 24, ¿recuerda qué es lo que dice? Ahí donde está muerta el águila, ahí es donde se va, ¿verdad? Ahí es donde se aglomera toda la gente. Pero esta iglesia, hermano, sabía bien en dónde se había parado. Conocía bien la palabra, ¿verdad? No cualquiera podría engañarlo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ellos estaban firmes, hermano, en la verdad. Ellos habían echado raíces profundas, ¿verdad? Eran inmovibles en su fe, porque ellos sabían en quién habían creído. Mírelo, ahora mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 20 y el verso 21 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta cómo de verdad era una iglesia ejemplar? Porque no cerraban su puerta, ni cerraban su oído a la profecía, ¿verdad? Sino que dice: has probado, ve esa frase, es clave ahí. Porque dice: has probado a los falsos profetas y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Porque ellos no es que menospreciaban ni cerraban su puerta, pero ellos sabían, hermano, conocían la palabra, conocían la verdad, lo importante que es, ¿verdad? Ellos habían alcanzado la madurez ideal para aplicar y para discernir la palabra de Dios en su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que ellos habían alcanzado esa madurez para no solamente para discernir, sino para aplicar la palabra de Dios a su vida. Entonces, después pasa a anotar sus obras, las obras de la iglesia, ¿verdad? Que era lo que la caracterizaba a esta iglesia de Éfeso, era lo que hacía de esta iglesia una iglesia tan especial. Y después comienza a decirle, le dice: conozco tus obras, ¿verdad? Comienza a decirle: conozco tus obras. Y lo primero que le menciona, le dice: has sufrido, ¿verdad? Eso de inmediato, hermano, no, eso de inmediato derriba todos esos evangelios, si se puede decir, o todas esas teorías o todas esas filosofías que el hombre predica ahora, de que ya Cristo sufrió y usted y yo no tenemos que sufrir nada. ¿Cuánto está de acuerdo con esa filosofía? Jesucristo dijo: si el maestro sufre, entonces el aprendiz, el alumno no está exento, ¿verdad que no? Si Él sufrió, entonces nosotros también vamos a sufrir, ¿verdad? Y le dice a la iglesia: ha sufrido. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice Pablo, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Él decía, me gozo, y era lo que hacía esta iglesia, hermano. Habían sufrido, y le dice, has tenido paciencia, y sigue, hermano, exaltando la verdad, sigue elogiando, y le dice, has tenido paciencia. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 3, acerca de la paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y ellos, dice, has tenido paciencia. Entonces, eso nos quiere decir, hermano, que no solamente habían sufrido, pero también nos dice que ellos tenían luchas y tenían pruebas. Pero no solamente se quedaban ahí en la lucha y la prueba, sino que ellos vencían las luchas y las pruebas. ¿Por qué? Porque tenían paciencia. ¿Y cómo podemos decir que ellos sobrepasaban las luchas y las pruebas? Porque la palabra dice que la prueba de la fe produce paciencia, ¿verdad? Entonces ellos eran victoriosos, ¿verdad? Y después continúa diciéndole, y has trabajado arduamente, ¿verdad? Has trabajado arduamente. Todos los trabajadores digan amén. Le dice, y has trabajado arduamente. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 en adelante dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Verdad? No solamente era una iglesia que decía, bueno, estamos bendecidos, vencemos las luchas, vencemos los obstáculos, Dios nos ha bendecido, somos salvos, y se habían sentado a descansar. No, era una iglesia que trabajaba, hermano. Era una iglesia que echaba mano de la obra, ¿verdad? Usted y yo tenemos que aprender a echar mano de lo que está delante de nosotros. Y no solamente eso, sino que le dice, y no has desmayado. No has desmayado, ¿verdad? Qué importante es, porque muchas veces podemos comenzar muchas cosas. Es fácil comenzar muchas cosas, ¿verdad? Pero lo bueno es continuar, perseverar. Y esta era una iglesia que perseveraba. Esta era una iglesia que había perseverado, que eran constantes, eran consistentes, ¿verdad? Y no se daban por vencidos tan fácilmente. Y todas, hermano, todas sus obras eran resultado de su obediencia y su fidelidad a Dios, ¿verdad? Y por eso, y Dios la halaga demasiado. Si usted y yo pudiéramos describir esta iglesia, ¿cómo la describiríamos? ¿Cómo la describiría usted? No, ¿acaso no alguno de nosotros nos atreveríamos a decir que era una iglesia perfecta? ¿Verdad? Pues tenía la ayuda del Espíritu Santo todos ellos. Así es. Y pudiéramos decir que era una iglesia modelo, ¿verdad? Y Dios comienza a decir y comienza a recalcar todo lo bueno que tenía esta iglesia. Y a uno, quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, pues no pudiéramos encontrar nada malo en esta iglesia, ¿verdad? Porque de acuerdo a sus obras y de acuerdo a su estilo de vida y cómo ellos llevaban. Pero aún así, hermano, a pesar de sus características, a pesar de su carácter irreprensible y de sus arduas obras, Dios le dice, hermano, en el versículo 4, ahí donde leímos Apocalipsis, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. A pesar, hermano, de todas las virtudes que Dios describe acerca de la iglesia, Dios le deja saber cuál es su falta, que has dejado tu primer amor. Dígale al que está a su lado, has dejado tu primer amor. Y entonces, y quizá usted diga, bueno, hermano, yo estoy un poquito confundido. Porque después de haber escuchado todos los halagos que se le dieron a la iglesia, entonces surge una pregunta muy importante. Si la iglesia estaba haciendo todo bien y era tan esforzada en su trabajo y hacía todo lo que dice la palabra que hacía, entonces ¿dónde fue que faltó la iglesia? ¿Cuál fue su falta? Y esa tiene una respuesta muy sencilla, hermano. La falta de la iglesia no estaba en lo que estaba haciendo, sino en lo que había dejado de hacer. La falta de la iglesia no estaba en lo que estaba haciendo, sino en lo que había dejado de hacer. Aunque su enfoque estaba en la obra, aunque eran esforzados, aunque eran consistentes, habían descuidado lo más importante. En su afán, hermano, de hacer la obra, perdieron el enfoque de lo que era más importante. Y muchas veces, hermano, en nuestro caminar cristiano puede pasar eso. Entre tanto que usted y yo caminamos, y entre más usted y yo desarrollamos nuestro carácter, desarrollamos nuestro potencial, nos desarrollamos como líderes, nos desarrollamos como maestros, qué sé yo, hermano, tantas cosas. Entre que recogemos un privilegio por aquí y recogemos un título por acá, y entre que vamos llevando tantas cosas, hermano, llega un punto que no sabemos dónde dejamos a Cristo. Llega un punto que no sabemos dónde quedó el maestro. No era tanto que habían descuidado la obra, porque recuerde todo lo que dice la palabra, eran esforzados, estaban trabajando, estaban bien cimentados en la palabra, estaban bien parados en la verdad. Se guardaban de pecar contra Dios, de pecar contra su prójimo. Pero habían descuidado, hermano, su actitud. Habían descuidado su actitud. Dios mira, hermano, más allá de las apariencias. Dios mira más allá de las pretensiones. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, hermano. Cuando Samuel viene, porque Dios lo envía a la casa de Saúl y le dice, ve porque te voy a mostrar ¿a quién vas a ungir como rey de Israel? Cuando comienzan a pasar cada uno de los hijos, él miraba que venía el primero que estaba alto, buen mozo y musculoso y de buen parecer. Y él decía, este es el rey de Israel. Y Dios le decía, ese no es. Y pasaba otro, y pasaba otro. Y por fin, cuando llegó el más jovencito, el más chiquitico, ¿verdad? No necesariamente que era el más feíto, porque la palabra dice que David era de buen parecer. Pero él, quizá porque estaba jovencito, quizá no tenía los grandes músculos, quizá no tenía la estatura. Y aún Samuel pudo pensar, pues este de seguro tampoco es. Y Dios le dijo, ese es. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios le dijo a Samuel, no mires a lo grande de su estatura ni a su parecer, porque yo lo desecho, Pues Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ellos habían descuidado su actitud, mi hermano. No importa cuánto pretendamos o cuánto querramos engañarnos a nosotros mismos, Dios no puede ser burlado, hermano. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces, ¿se recuerda por qué dice la palabra que perece el pueblo? Por falta de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces se nos olvida, muchas veces nos descuidamos. Es fácil descuidarse, es fácil de olvidarnos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces perdemos el enfoque y muchas veces nos enfocamos en otras cosas que no vale la pena, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no se trata del trabajo, no se trata del esfuerzo, no se trata de la obra, sino de nunca olvidar de quién se trata. Recuerde, no que estamos desechando el trabajo, no que estamos desechando el esfuerzo, ni estamos desechando la obra, sino de nunca olvidar, hermano, de quién se trata. No perder nuestro enfoque, hermano. El salmista escribió en los Salmos y dijo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué, hermano? Porque no se trata de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque el centro de todo, hermano, el centro del mensaje, el centro de la obra, el centro de la iglesia, el centro del plan de salvación, el centro del plan de redención, el centro de la vida eterna, hermano, el centro de todo se llama Jesús. Se llama Jesús. No se trata de lo que estamos haciendo ni cómo lo estamos haciendo, sino que se trata, hermano, de cuál es nuestra actitud. ¿Dónde está nuestro corazón? Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. La palabra discierne las intenciones, los pensamientos, hermano. No es. Dios conoce nuestro corazón. Más allá del corazón, Él conoce nuestra motivación. Él sabe por qué lo estamos haciendo. Y es importante, hermano, detenernos a pensar por qué, cuestionar nuestros motivos. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Será que muchas de las cosas que hacemos las hacemos por costumbre? ¿Por compromiso? ¿Por el qué dirán? ¿Por agradar al hombre? ¿Por vanagloria? ¿Por qué es que lo estamos haciendo, hermano? Es importante muchas veces detenernos a pensar el por qué. ¿Por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, hermano? Porque recuerde, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones, y no es lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo, sino para quién lo estamos haciendo. Dice su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos. ¿Cómo dice? Como para Él, como para el Señor. Todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hagamos, esté en la iglesia, esté en la casa, esté donde esté, hermano, todo lo esté viendo una persona, no lo esté viendo nadie, o lo estén viendo miles, todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. Porque es fácil, hermano, en la vida cristiana perder el enfoque, perder el sentido. Y hoy en día, hermano, es lo que estamos viendo. Hoy en día es lo que está pasando. Hay personas que a un hombre que tenía una iglesia muy grande, le preguntaron: esto no parece una iglesia, le dice el hombre, parece más bien un teatro. Y le dice él, ¿por qué no tienes una cruz? ¿Por qué no tienes algo? ¿Por qué tú no tienes ningún símbolo religioso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque se nos ha olvidado de quién se trata. Se nos ha olvidado de quién se trata. Y ahora las personas quieren predicar un evangelio color de rosa, de que todo está bien, de que no, nada va a pasar malo, nada te puede tocar. Y todos estamos corriendo para allá. Y todos estamos corriendo de un lugar para otro a ver dónde nos conviene más. ¿No es cierto? Si la iglesia de Éfeso estuviera a 2 cuadras de aquí, todos fuéramos para allá y viniéramos acá a decirle, hermano, no vayas al templo de la fe, vete a la iglesia de Éfeso porque es una buena iglesia. Aunque no digan amén. ¿Por qué? Porque ya no estamos buscando, hermano, a Dios. Ya no estamos buscando la relación personal. Estamos buscando la comodidad. Estamos buscando lo que nos conviene. Se ha perdido el enfoque, hermano. Hemos perdido de quién se trata. Y yo le invito, hermano, para que tomemos un momento, nada más un momento, para recordar, para reflexionar. Y recordemos, hermano, nuestro primer amor. ¿Recuerda el primer amor? ¿Sabe lo que es el primer amor? ¿Sabe lo que quiere decir el primer amor? Cuando Cristo recién llegó a su vida por primera vez, cuando usted abrió su corazón a Jesús, cuando Jesús vino por primera vez a nuestra vida, ¿usted recuerda ese tiempo? ¿Recuerda ese momento? ¿Verdad? Cuando Jesús llegó, hermano, por primera vez a nuestra vida, ¡qué gran impacto! De verdad, podemos decir que Jesucristo nos cambió la vida para siempre. Nos cambió la vida para siempre. Cuando llegó ese momento, cuando Jesús vino a nuestra vida, y no nos importó, hermano, cuando venimos al conocimiento de la verdad, cuando el amor de Jesús llegó a nuestra vida, cuando finalmente abrimos nuestro corazón, no nos importó que hayamos dejado lo que hayamos dejado. No nos importó que hubiéramos perdido lo que hubiéramos perdido, que dejáramos atrás, que renunciáramos a lo que fuera que sea que nosotros renunciamos. Cambiamos nuestras costumbres, cambiamos nuestras amistades, cambiamos nuestro estilo de vida. Muchas personas aún hasta cambiaron su trabajo. Y muchas personas, hermano, aún cuando la familia le dijo, si tú te vas a esa religión o si tú te vas con los aleluyas, olvídate que no existimos para ti. Y ¿sabe qué, hermano? Aún entonces no le importó, porque usted había encontrado un amor verdadero. ¿Se recuerda? Y no importaba, hermano, por lo que pasara, pero porque usted se había enamorado. Se había enamorado de Jesús. Y parecía como una historia de los cuentos, ¿verdad? Como sacada de una historieta, ¿verdad? Y usted literalmente caminaba en una nube. Y usted estaba emocionado y estaba ilusionado cuando primero encontramos a Jesús. Cuando usted aceptó a Cristo y le dijeron, ahora usted tiene que orar, hable con Dios. Usted hablaba con Dios todo el tiempo. Quizá le regalaron una Biblia y le dijeron, ahora usted tiene que leer la Biblia. Y usted quería estar leyendo la Biblia todo el día. Y usted quería que hasta hicieran un culto más para ir a la iglesia un día más. ¿Se recuerda? Y cuando recién venimos al conocimiento de Jesús, queríamos hacer todo. ¿Verdad que sí? Me está mirando como que no sabe de lo que estoy hablando. ¿Verdad que sí? Cuando recién venimos al conocimiento de su verdad, cuando recién comenzamos, queríamos hacerlo todo. Decían, necesitamos una persona que venga a limpiar. Y nosotros éramos los primeros que llegábamos. Necesitamos un voluntario para hacer esto. Y nosotros éramos los primeros que estábamos ahí. Y todo lo que nos venía a la mano, hermano, nosotros lo queríamos hacer. Queríamos hacerlo nosotros, queríamos estar involucrados en todo. Porque, hermano, los compungía el amor por Jesús. No nos importaba el rechazo. Puede pasar. No nos importaba el rechazo, no nos importaba lo que pasara. Todo lo que pasaba a nuestro alrededor, hermano, era superficial. Nada nos molestaba. ¿Y ahora qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora todo se convierte en una excusa. Ahora todo se convierte en una excusa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora venimos a la iglesia y porque el hermano no me saludó y porque la hermana me enchuecó la boca y porque me miró feo y porque la pastora no me saludó y porque la pastora dijo esos que no ofrendan y me estaba viendo a mí. Los que no ofrendamos, digamos amén. ¿No es cierto? Y ahora todo se vuelve una excusa y se vuelve un impedimento. ¿Para qué, hermano? Para no ir a la iglesia. Hermana, ¿va a ir a la oración? No, hermano, acabo, nadie va. Hermana, ¿va a venir a ayudar con la cocina? No, hermano, acabo, la hermana cocina rico, ahí déjela a ella. Ese es el don que Dios le dio, hermano. Y ahora todo, hermano, se convierte en una excusa, un impedimento. Pero recuerda ese tiempo, hermano, no le importaba que nadie le hablara. No le importaba que le hicieran el feo. No le importaba que lo criticaran. Usted quería estar aquí porque estaba enamorado. Usted quería estar aquí porque no, aunque nadie lo volteara a ver, pero con que usted escuchara la palabra, con que usted estuviera en medio de la alabanza y de la adoración, y no quería que se acabara. Y ahora hasta se le va a torcer el cuello, ¿no es cierto? Porque está volteando a cada rato a ver el reloj y a ver qué horas son y a ver a qué horas va a acabar el hermano. Pastora, no ponga al hermano porque él predica mucho. Cámbiale la posición, hermana. Nada, hermano, nada nos importaba. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Y sabe qué, hermano? No es porque el tiempo, no le eche la culpa al tiempo. No le eche la culpa al pastor, a la pastora, no le eche la culpa a los líderes, porque todo sigue igual, hermano. Los que cambiamos fuimos nosotros. Todo sigue igual. La palabra es la misma. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero usted y yo hemos cambiado nuestra actitud. Usted y yo nos hemos olvidado del primer amor, ¿verdad? Hemos perdido el amor. Cuando nosotros recién conocimos a Jesús, queríamos hablarle a todo el mundo, aunque nadie nos preguntara. Cuando recién nos convertimos, le caíamos mal a medio mundo, porque solo queríamos estar hablando de Jesús y solo queríamos estar hablando de lo que pasaba en la iglesia. ¿Y ahora qué pasa? Si alguien le pregunta, ay, ni me hables de la iglesia, nada más de pensar que voy a ir a la iglesia me duele la cabeza. ¿Verdad? Aunque no digan amén. Queríamos, hermano, que todo el mundo escuchara de lo que habíamos encontrado. Queríamos que todos supieran de lo que nos había pasado. Pero ahora, hermano, ¿qué es lo que ha pasado? Necesitamos volver al primer amor, hermano. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos enamorarnos una vez más del Señor. Recuperar una vez más, hermano, nuestro primer amor. Volvamos, hermano, a poner en perspectiva nuestra relación con Dios. Y volvamos a enamorarnos del Señor, hermano. No se enamore de un concepto. No se enamore de una idea. Enamórese del Señor. Enamorémonos una vez más del Señor. Hoy en día hay muchas personas enamoradas de conceptos y enamoradas de ideas. ¿Por qué? Porque siguen a este, porque este dice ven y vas a tener miles, y vas a tener esto y vas a tener lo otro, y el otro dice ven porque vas a tener aquí y vas a tener allá, y todos están vueltos locos por ideas, por conceptos, por fábulas, y hemos hecho a un lado a Dios. Enamorémonos, hermano, una vez más de Dios, sabiendo que cuando amamos a Dios, hermano, todo lo demás viene con Él. Y lejos de Él no hay nada, hermano. No hay nada. Lejos de Él lo único que queda es decepción, amargura, tristeza. Es importante, hermano, que volvamos a nuestro primer amor. ¿Sabe por qué es importante que volvamos a nuestro primer amor, hermano? Para poder llevar la palabra al que la necesita. Porque hoy en día, como iglesia, hemos guardado silencio. Hoy en día, como iglesia, hemos callado. Y nos hemos, como iglesia, hermano, nos hemos vuelto pasivos, muy pasivos. Pero es importante que nos levantemos una vez más, hermano. Que volvamos a nuestro primer amor para llevar la palabra, hermano. Para llevar la palabra. No, como le repito una vez más, no para enamorarnos de ideas, no para enamorarnos de conceptos. A nosotros, hermano, cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros oímos, nadie nos hizo promesas. ¿Cuántos de ustedes llegaron al Señor con promesas? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes llegó al Señor con promesa? ¿Alguien le dijo a usted, mira, ven y te vas a tener esto y te vas a tener lo otro? ¿Alguien le dijo, hermano? ¿Verdad que no? Solamente nos hablaron de su amor. Solamente nos hablaron de que había alguien, hermano, que nos amaba. Alguien que tenía un plan para nuestra vida. Y nos conquistó, hermano, su palabra. Nos conquistó su amor. Nos conquistó su amor. Porque fue lo que transformó nuestra vida, hermano. Fue lo que cambió nuestro pensamiento, nuestro corazón. Porque escuchamos de alguien que nos amaba. Alguien que nos amaba tal y como éramos, tal y como estábamos, con lo que teníamos, con lo que no teníamos, con lo bueno, con lo malo, con las virtudes, con las faltas. Y fue su amor que nos conquistó. Pero ahora nosotros, hermanos, necesitamos redescubrir ese amor una vez más para llevar allá afuera la palabra que tanto necesita el mundo, hermano. Pero ¿sabe por qué no podemos llevar la palabra con impacto allá afuera? Porque hace tiempo que la palabra dejó de impactarnos a nosotros. ¡Auch! Hace tiempo, hermano, que la palabra dejó de impactarnos a nosotros. Y voy a cerrar con esto que escribió Pablo en Romanos capítulo 8, en el verso 35. Y él escribió y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que de este día, hermano, adelante, nosotros podamos reevaluar nuestra relación con Dios, nuestra vida, hermano, y que redescubramos el amor que hemos dejado por ahí, el amor que se nos ha olvidado, hermano, y volvamos a nuestro primer amor, cuando todo se trataba acerca de Él, cuando todo era acerca de Jesús, y no importaba lo que estaba a nuestro alrededor, como acabamos de leer lo que escribió Pablo, no importaba nada, porque ¿qué, hermano, qué cosa podrá separarnos del amor de nuestro Dios, del amor no solamente que nosotros tenemos hacia Él, sino el amor que Él nos ha dado, hermano? Que hoy podamos decir, hay que volver a nuestro primer amor. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que tú sigas, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que tú sigas acercándonos cada vez más, Señor, a tu propósito que tú tienes para nosotros, Señor, para esta casa, para este ministerio, Señor, y que tú sigas, Señor, tratando con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, para volver una vez más a nuestro primer amor y para hacer todo, Señor, acerca de ti y para hacer todo, Señor, para ti, Señor, con la actitud correcta, Señor, para que podamos ser de bendición para este ministerio, para esta casa y para todo aquel, Señor, que escuche de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga.